En Radio Tudela es radio Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera, con Paul Carcavilla Aguirre. Una semana más, aquí está la tertulia Objetivo La Ribera. Ya sabíamos que os apetecía que contáramos con el líder de Unión del Pueblo Navarro en la tertulia Objetivo La Ribera. Le invitábamos y decía que sí, es licenciado en Pedagogía por la Universidad de Navarra y diplomado en Profesorado de EGB por la Universidad Pública de Navarra, así como un máster en Dirección y Gestión Pública de la misma universidad. Fue elegido como presidente de UPN en el año 2015 y ha aceptado la invitación de Objetivo La Ribera, cosa que agradecemos. Don Javier Esparza, bienvenido a Radio Tudela Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantados de saludarle y con ganas de conocer la línea que nos vamos a encontrar en estos próximos dos años en vuestro trabajo. Bueno, pues será un placer responder y tener la oportunidad de estar aquí y, bueno, pues trasladando lo que pensamos, cómo vemos el futuro, cómo vemos estos dos años también de acción de este gobierno, un gobierno nacionalista al servicio del nacionalismo vasco en Navarra, bueno, pues poder hablar de todo ello. Si hacemos un histórico de UPN, desde el año 2007, su partido ha ido perdiendo votos elección tras elección. Recordando que en el año 2007 iban juntos con el Partido Popular, obtuvieron 139.000 votos con 22 escaños. Tanto en 2011 como en 2015 iban por separado. En 2011 obtenían 111.000 votos con 19 escaños. Y este último año, esta última elección en 2015... 92.000 votos, 15 escaños, perdiendo el gobierno de Navarra, la alcaldía de Pamplona y la alcaldía de Tudela. Quedan dos años de legislatura, como bien indicaba, y usted en Navarra Televisión afirmaba lo siguiente, le escuchamos. De dejar bien a las claras. Vamos a ver si podemos escuchar esta información. Teníamos aquí preparado para poder escuchar esta información, vamos a ver. Hay argumento que avale. Lo que se detecta en la calle es que hay un hartazgo bastante importante, que hay decepción en gente que incluso les ha votado y que por otro lado hay ciudadanos que no votaron por unas u otras circunstancias y que desde luego están sufriendo en primera persona las decisiones que está tomando este gobierno. Por lo tanto, dentro de dos años votarán y sin ninguna duda votarán UPN. Estas fueron sus palabras. Pues sí, porque es lo que pienso. Además, yo tengo esa convicción. Nosotros somos un partido que como es público y notorio, somos la primera fuerza en Navarra. Yo creo que eso es algo importante y que no hay que olvidar. Un partido que tiene una implantación territorial pues muy muy significativa en infinidad de municipios distribuido por toda Navarra, desde el norte hasta el sur. Y eso nos ha permitido, bueno, pese a una crisis brutal que sufrimos el conjunto de la sociedad y a quienes nos tocó estar en el gobierno en ese momento, la pasada legislatura, bueno, pues obtener un resultado que ha sido diferente a lo ocurrido en otras comunidades donde quienes estaban gobernando literalmente saltado por los aires. Yo creo que aguantamos en ese momento el tirón gracias al partido, gracias a ese sustento municipal en infinidad de localidades. Y a partir de ahí lo que hemos hecho ha sido empezar a trabajar en reconstruir un proyecto para gobernar esta tierra desde el sentido común, un proyecto para gobernar esta tierra, una Navarra que creemos y que queremos de una determinada manera, una Navarra foral, una Navarra española, una Navarra donde haya igualdad de oportunidades, una Navarra donde se respete a los demás. Y eso, yo creo que al final tendrá su premio. ¿Tiene usted pensado volver a la coalición UPN-Partido Popular? Pues hombre, nosotros somos la primera fuerza y yo ya he dicho públicamente que desde luego ese escenario no lo veo. No lo veo, pero no por nada, sino porque, en un momento determinado somos capaces de llegar a acuerdos con el Partido Popular y hemos ido en coalición a las elecciones generales con el Partido Popular, en algo que hizo que fuéramos primera fuerza en Navarra, una decisión que evitó que el nacionalismo vasco tuviera representación en Madrid y además que nos ha situado en una posición de fortaleza en este momento en el Congreso de los Diputados. De la misma manera que hemos hecho eso, hemos sido capaces en Navarra desde siempre de llegar a acuerdos con el Partido Socialista. Por lo tanto, somos partidos diferentes, coincidimos en algunas cosas, pero obviamente no coincidimos en todo. Como antes decíamos, en Tudela también se perdía la alcaldía. Usted fue el responsable, junto a su partido, de la elección de Mariví Castillo como candidata. ¿Cuál es el proceso que UPN realiza para elegir al candidato? Bueno, pues yo en ese momento no elegí al candidato. Ahora sí sé cómo se elige al candidato, porque en los estatutos que hemos renovado, en ese congreso que tuvimos hace aproximadamente un año, se elige en un proceso de primarias. Aquí todo el mundo habla de la participación, de las primarias, pero UPN es el partido más democrático de España. En Tudela, el cabeza de lista de UPN lo elegirán sus bases, sus afiliados, votando. Pero es que además de la lista al Parlamento, quien vaya a encabezar esa lista al Parlamento también la elegirán el conjunto de los afiliados de UPN. Y además, un parlamentario que representará a la Ribera lo elegirán todos los afiliados de UPN de la Ribera. Eso no ocurre en ningún otro partido político de este país y, por supuesto, de Navarra. En este momento es Natalia Castro la que está liderando UPN en Tudela. ¿Ella será la candidata a la alcaldía o, como dice, habrá primarias? ¿Cuándo más o menos se va a hacer ese proceso? Habrá primarias sin ninguna duda y se presentará quien crea que y quiera presentarse. Y bueno, los tiempos todavía no están definidos, pero bueno, pues conforme nos vayamos acercando a las elecciones. ¿Luis Casado podría ser un candidato? Pues Luis Casado es afiliado de UPN en Tudela, por lo tanto, pues podría ser candidato, como cualquier afiliado de UPN de Tudela podría ser candidato. Otro de los temas que vamos a abordar es la Universidad Pública de Navarra. Una Universidad Pública de Navarra con la extensión en Tudela, en la que nos encontrábamos pues abordando esta información con los rectores. Podíamos hablar con Ignacio Arana, responsable de la titulación de Ingeniería, que nos explicaba que no tienen grado de decisión y nos decía, pues bueno, que están perdiendo visibilidad. La Universidad Pública de Navarra, hablamos de la extensión en Tudela, y nos lo decía claramente, a nosotros nos llamaba la atención, pensábamos que bueno, que la Universidad Pública de Navarra, la extensión en Tudela, tenía una fuerza importante, pero por las palabras que escuchábamos de él, y las vamos a poder escuchar, parece que no es así. Una pérdida de visibilidad, también una pérdida de influencia, tenemos mucho menos influencia las personas que estamos aquí y que podríamos conocer mejor lo que necesitamos, influimos menos, decidimos menos. No quiere decir que los demás tengan que tomar las decisiones malas, pero lo que no tienen es esa cercanía con la ciudad y con el ambiente y con los problemas de aquí. También perdemos rapidez en el conocimiento de los temas y perdemos recursos, tenemos muchos menos recursos. ¿Por qué? Pues porque los recursos vienen por los departamentos y vienen compartimentadas. Las cosas no, si Tudela necesita una cosa que vale algo un poco más de dinero de lo normal, no podemos agrupar las necesidades y agrupar nuestra financiación y no podemos pedir eso, tenemos que pedir a cada departamento lo que nos puede dar. Está compartimentado y tenemos mucha menos capacidad de decisión y muchas menos posibilidades de funcionar. Palabras clave de Ignacio Arana, responsable de la titulación de ingeniería. No es cualquier persona que lo quiera decir. Javier Esparza. Bueno, pues aquí lo que hay que decidir es si nos lo queremos o no. UPN se creyó que la UPNA tenía que tener una extensión en la Ribera y apostó por ese proyecto. Y a partir de ahora lo que hace falta es creérselo y dotarle de medios. Y lo que ya me parece, en fin, casi surrealista es que a la gente que está aquí no se la escuche. Como me parecería mal que a la gente que está en Pamplona no se la escuche en relación a la Universidad Pública de Navarra, pero en Pamplona. Es decir, quien está más cerca, quien vive la realidad en primera persona todos los días, a mí me da la sensación que, y simplemente por sentido común, que tiene mucho que decir. Y que es bueno escuchar a esos que están con los pies en la tierra. Por lo tanto, yo lo que creo es que después de escucharlo lo que hace falta es una apuesta clara por mantener, obviamente, la Universidad Pública de Navarra en Tudela para dar servicio al conjunto de la Ribera y a partir de ahí buscar y trabajar también para encontrar cuáles son las titulaciones. Las titulaciones que desde el punto de vista del empleo, que desde el punto de vista empresarial, pues tienen una mejor adaptación a lo que es esta realidad económica que se vive aquí en esta parte de Navarra. Eso es lo que creo que se tendría que hacer y eso desde luego es lo que nosotros le exigimos al gobierno. UPN apoya la autovía de Medinaceli. ¿Qué motivo hay para que no estén los presupuestos? Pues porque desde el punto de vista administrativo eso se está tramitando y lo que sea el último paso que se ha dado después de ese apoyo es una exposición pública desde el punto de vista medioambiental, para que se puedan presentar alegaciones, es decir, los proyectos tienen una serie de pasos. ¿Eso conlleva gasto, esos trámites que se están haciendo ahora? No, por eso no están los presupuestos. Cuando haga falta, porque ya se licite la obra, porque todo lo administrativo está concluido, que ese proyecto se ejecute, se ejecutará y tendrá consignación presupuestaria. Pero lo que no puede ser es que llevemos con esa autovía el tiempo que llevamos. Y no puede ser, y sigue sin ser. O sea, que te quiero decir que le quiero decir que es un proyecto que ahí sigue. O sea, pero es un proyecto que estaba parado, y es un proyecto que gracias al acuerdo presupuestario entre UPN y el Partido Popular, hoy no está parado, hoy está vivo y está en el trámite administrativo. Cuando eso concluya, porque hay unos plazos que la ley establece, obviamente el siguiente paso será, una vez hecho eso, ejecutar la obra, como no puede ser de otra manera. Vamos a hablar de más temas. Hemos visto la campaña que han querido apoyar, ¿no?, sobre educación de la Compañía de María, sobre los niños que se han quedado fuera, que están apoyando. Pues sí, a mí lo que me parece un sinsentido es que se abra un aula en la Ribera con 5 alumnos para que puedan estudiar euskera, y sin embargo, bueno, pues no se dé respuesta a 12 alumnos que libremente sus padres quieren que estudien en ese centro. Bueno, ha habido otros tiempos que con 12 alumnos se desdoblaban aulas y se dotaba de medios. Si eso no se hace es porque el gobierno no quiere, y a mí eso me parece impresentable. Hoy estamos en Objetivo La Ribera. Ustedes también son protagonistas, y también lo son pues las dos señoras que nos acompañan desde toda la temporada. Hablamos de la señora doña Yolanda Serrano, gerente de Viajes Marfil. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Y también nos acompaña la abogada doña Ana García. Bienvenida, Ana. ¿Bien también? Muy bien. Pues también el Javier Esparza ha querido también estar en este tiempo de tertulia y le apetecía también escuchar vuestras preguntas. Adelante, Yolanda. Bueno, yo escuchándole lo que ha dicho hasta ahora, me alegro mucho que UPN priorice la opinión de la gente que está viviendo el problema día a día y que, bueno, que pisa la calle en definitiva, ¿no? Que creo que es lo que les hizo perder este último gobierno, porque de la Ribera era un clamor, por ejemplo, el autobús de la vida, de la Ribera era un clamor el canal de Navarra, de la Ribera era un clamor el laboratorio del hospital, y la consejera en su día de sanidad, pues parece que ella llevaba su ruta, pum, pum, pum, pum, pum, pum, y le daba igual lo que le dijeran, le daba igual de lo que le avisaran, le daba igual todo. O sea, ella siguió, hasta que cayó al precipicio. Entonces yo me alegro mucho que UPN haya recapacitado y bueno, escuche lo que es la verdadera sensibilidad de la Ribera. Yo desde hace muchos años siempre he creído que la Ribera éramos ciudadanos de segunda, y creo que en la última legislatura quedó muy constatado. Bueno, pues si en la última legislatura la Ribera, según sus palabras, se podía considerar en esos términos, en esta pues son de primera regional, ya no de segunda. Seguramente. No, ya se lo digo yo. Fíjese, usted hablaba del canal. El canal y la posibilidad de que llegue agua a la Ribera a día de hoy es posible porque UPN, de la mano del Partido Socialista, ha impulsado una obra que es estratégica para esta tierra, que se llama Embalse de Itoiz, y ha hecho la primera fase del canal de Navarra. Y habiendo hecho todo eso, teniendo enfrente la oposición de los que hoy son gobierno, que nos han complicado la vida a todos para que ese proyecto no se hiciera realidad, pues gracias a que es realidad, por el empeño que se puso, desde, como digo, desde UPN y desde el Partido Socialista, pues hoy la Ribera tiene una alternativa, que ya veremos qué es lo que pasa con la segunda fase del canal, porque tampoco lo quieren hacer. Quieren hacer un canalillo, no quieren hacer un canal de verdad. Nosotros estamos presionando y, desde luego, yo de lo que estoy seguro es que se terminará haciendo un canal. Para eso hemos llegado a un acuerdo con el Partido Popular en los presupuestos generales del Estado, y la Ribera tendrá lo que se merece. La Ribera tendrá los metros cúbicos de agua que le corresponden, y la Ribera tendrá el canal que le corresponde, porque el agua es un bien imprescindible y lo va a ser más conforme vaya pasando el tiempo. Y lo que no se puede hacer es castigar a esta parte de Navarra y dejarla con un canalillo o sin canal, como querían en el inicio. Sí, yo de los inicios del canal me acuerdo porque los viví y los sufrí de primera mano, me acuerdo perfectamente, pero fue UPN quien desvió el trazado hacia Terrastella, que eso no estaba en el proyecto inicial, volviendo a retrasar el tiempo de llegada a la Ribera. Yo no sé si fue por financiación, porque era más fácil llevar el agua hacia allí, cuando la mayoría de los agricultores, que ahora la quieren todos, pero en su día votaron no al canal. Con todo y con eso, el canal fue a Terrastella, siendo una vez más la Ribera la que sufre las consecuencias del retraso de la obra, y por consiguiente que haya un cambio de gobierno y se planteen o quieran permitirse el lujo de quitarlo. Queda claro, Yolanda. Quien vivió en primera persona, yo me imagino que usted también, pero yo fui alcalde de Aoiz. Fui concejal de Aoiz del año 95 al 99, cuando se cortaron los blondines, defendiendo Itoiz, y luego fui alcalde del 99 al 2007, defendiendo Itoiz frente a todo el mundo de Ribatasuna. Es decir, yo me jugué el tipo literalmente para defender este proyecto. A partir de ahí, es verdad que hay un ramal, hay una ampliación de la primera fase que va a Tierra Estella. ¿Por qué se hace? Pues para hacer posible que la segunda fase llegue a la ribera, para buscar la viabilidad del conjunto del proyecto. Para eso se hace. No para retrasar nada, no para minimizar nada y no para limitar nada, sino para hacer, desde el punto de vista económico, viable el todo. Sin esa ampliación de la primera fase, si esa no se ejecuta, hubiera sido mucho más difícil plantear la segunda fase del canal de Navarra desde el punto de vista económico. Y eso es lo que se buscó. Y bueno, esta es una obra que yo creo que también hay que tener una visión temporal. Estamos hablando de algo a 200 años. Uh-huh. Aquí lo importante es que se planifique bien, que no se hipoteque el futuro de nadie, que se haga y que genere riqueza, que genere empleo y que genere oportunidades, que es lo que está generando ya en la primera fase y lo que terminará generando aquí en la Ribera. Pero desde luego yo creo que UPN es poco sospechoso de estar contra el canal o de no querer que el agua llegue a la Ribera. Ana García, también su turno. Sí. En estos últimos días ha salido la noticia de que UPN solicitaba un nuevo pabellón deportivo y la financiación. ¿Tenemos dinero para financiar esto? Porque da muchas veces la sensación de que tanto los presupuestos de Tudela como los del como los de Navarra están muy limitados, comprometidos ya con muchos gastos y no sé si da a veces da la sensación de que no da mucho juego para hacer política de verdad. Bueno, pues yo el pabellón lo llevaba en campaña electoral. Era uno de los compromisos. Sí, pero la financiación... ¿De sí, dónde sí, no, pero que yo no puse nada en el programa electoral que no fuéramos a cumplir. Que esto es una cuestión de voluntad política. Aquí hay un equipo en la máxima categoría del fútbol sala. Hay una escuela con chavales que están jugando a fútbol sala. Hay un referente del mundo del deporte para la Ribera y para Navarra. Y tiene un pabellón, en fin, pues que tiene muchas limitaciones. Y sin gastar mucho dinero se podía hacer algo en condiciones y se podía solventar el problema. Y para eso hay que querer. Y hay que tener voluntad política. Y hay que coger del presupuesto. Están pidiendo uno nuevo, ¿no? ¿Eh? Uno nuevo. Bueno, había una posible reforma y puede ser uno nuevo. Pero en cualquiera de los casos, ¿cuánto dinero se está gastando este gobierno en cambiar la cartelería? ¿Cuánto se está gastando? Pues no sé, pero millones. Millones. En cambiar ¿Pero la tiene usted el dato? No tengo el dato, pero cambiar la cartelería, toda la imagen externa del gobierno. Todo eso es dinero, pero dinero de verdad. Eso... ¿Es necesario? Pues yo creo que no era necesario. ¿Se puede destinar a otras cosas? Sí. ¿Se puede destinar a un pabellón que hace falta en Tudela? Sí. Ya está. Pero es una cuestión de prioridad. Es de querer o no querer. Sí, pero el dinero ya se lo ha gastado, el de la cartelería, aunque no estemos de acuerdo. Entonces, si ahora proponemos un nuevo pabellón... Nosotros cuando se tramitan los presupuestos planteamos iniciativas. Y decimos que en qué se tiene que gastar el presupuesto de Navarra. Y entre lo que creemos que se tiene que gastar el presupuesto de Navarra es en esto. Y a partir de ahí el gobierno vota a favor o en contra. Y el gobierno, que tiene una mayoría del cuatripartito, en el que está Izquierda Unida, que por cierto tiene el alcalde de Tudela, Podemos, Bildu y Gero Abay, votaron que no. Ya está, porque tienen otras prioridades. Ellos sabrán cuáles, pero desde luego no el pabellón. Es una cuestión de prioridad política, nada más. Es posible, claro que es posible. ¿De cuánto estamos hablando? Sí, pero, a ver, en mitad, estamos en junio, plantear hacer una obra o hacer algo sin decir de dónde va a salir el dinero, cómo se va a financiar... Pero que no, que esto en los presupuestos, cuando se tramitan los presupuestos es cuando se plantea. Bueno, pues entonces ya en enero o al año que viene hablamos. No, pero que fue en el anterior... Pero esta noticia es un poco de ahora. Sí, bueno, lo habremos vuelto a pedir, pero que a ver, que en las enmiendas que nosotros hacemos a los presupuestos... pues no sé, yo no recuerdo ahora el dato, pero imagínese que hubiéramos planteado 200 enmiendas con proyectos diferentes, pues entre ellos pues también estaba el pabellón. Un pabellón que ha sido uno de los de las propuestas que exponía hace pocos días desde Unión del Pueblo Navarro y que también entendemos que saldrá. Este será uno de los temas del pleno sobre la Ribera, porque en ese pleno, el próximo 30 de junio, que va a ser monográfico, yo creo que todos los partidos políticos van a ser los más riberos. O sea, nos vamos a encontrar que todos los partidos políticos van a querer lo mejor. Pero a día de hoy, cuando dicen que el salario medio de Navarra es de 2.300 euros, pues aquí hay que preguntar, aquí hay que salir a la calle y comprobamos cómo en la Ribera de Navarra, pues el salario medio yo creo que puede estar estudiando en 1.200, pero claro, en Pamplona está toda la infraestructura, tenemos todas las instalaciones, tenemos todo el personal público, todos los funcionarios, y al final no son sueldos de 1.200 euros. Si haces la media de 1.200 euros y 4.000, pues sí que te sale la media de 2.300 euros, pero la realidad en estos momentos que nos estamos encontrando en la Ribera es que la brecha, en lugar de disminuirse, se está ampliando, y al final nos estamos encontrando con unas carencias claras. Somos el 25% de la población de Navarra, nos merecemos el 25%, y esto no se está trasladando. Hacia aquí nos estamos encontrando, Unión del Pueblo Navarro nos ha liderado durante décadas, nos estamos encontrando en la realidad, o sea, que estamos hablando de algo que ustedes también nos han dirigido en esta época, Javier Esparza, líder de UPN. Yo creo que hemos hecho muchas cosas que han venido muy bien en la Ribera en estos últimos 17, 20 años, sin ninguna duda. ¿La ciudad agroalimentaria de Tudela estaría hecha si no hubiera sido UPN? Si la han criticado, estos que están en el gobernando, Geroa Bai, Bildu, Podemos, Izquierda Unida, todo el mundo la ha criticado. ¿Está contribuyendo a generar actividad económica y empleo en la Ribera? ¿Sí o no? Sí. ¿Quién la hizo? UPN. Hemos hablado antes de la universidad pública. Podemos hablar del canal. ¿Quién está defendiendo el desarrollo del tren de alta velocidad? Que también es estratégico para esta parte de Navarra, para el conjunto de Navarra, pero también para Navarra. ¿Pero ustedes van a hacer porque alguna instalación pública venga a Tudela en lugar de a Pamplona? ¿Cambiar a los funcionarios? Si no quieren venir los funcionarios a Tudela a trabajar, pero si les está costando un montón. Si nosotros ya lo hemos hecho. Si hemos traído la Universidad Pública de Navarra aquí, no es que lo tengamos que hacer, es que ya lo hemos hecho, lo hemos demostrado con los hechos. ¿Este gobierno, el que está ahora, hubiera traído la Universidad Pública a Tudela? Ni de casualidad, porque si pudiera hoy la cerraría. Lo que pasa es que no tiene valor para hacerlo, porque no se quiere echar a todos los ciudadanos de la Ribera encima. Pero si pudiera, la cerraría. Que no le quepa ninguna duda a nadie. Nosotros lo hemos demostrado, y lo hemos demostrado con hechos. Y cuando usted hablaba de empleo y de los salarios, pues fíjese, y volviendo a los presupuestos, nosotros sabemos que esta zona de Navarra está especialmente castigada desde el punto de vista del desempleo. Y por eso necesita políticas propias, específicas. No vale el café con leche para todos. Lo hemos puesto, lo hemos planteado en los presupuestos. Que se hagan planes de empleo específicos para ayudar a la gente que más dificultad tiene para encontrar un empleo en la Ribera, en las localidades que más tasa de desempleo tienen de Navarra. Y nos han dicho que no. ¿Y si lo hacen, se lo quedan todos los emigrantes? Ayudas sociales, todas para emigrantes. Chico, no sé, parece que los navarros somos todos millonarios. Tenemos muchísima gente jubilada del campo con 600 euros, agricultores que están viviendo con su mujer y que no pueden encender la calefacción en el invierno porque no pueden pagar el gasoil. Y estamos a los que vienen de otros países pagándoles, dándoles el gasoil gratis, por ejemplo, esa una. Si hablamos de vivienda, ¿cuánta gente se está casando ahora o decidiendo vivir en pareja o lo que sea? Y trabajan uno con un sueldo de 1.200 euros y el otro, pues bueno, en lo que les sale, como puede. Y no pueden acceder a viviendas sociales porque todas se las está quedando quien no ha puesto aquí ni bota ni alforja en su vida. O sea, yo vas a la farmacia, el otro día me pasó a mí, o sea, esto no me lo ha contado nadie, coincidí con una musulmana, la musulmana se llevó un paquetón de la farmacia que no te digo nada, incluida hasta crema anticelulítica, y no pagó un duro, le sellaron un papelito rosa que le había dado no sé quién y se fue con su bolsada. Y mi padre cobra 600 euros de pensión porque además nunca se ha permitido a los agricultores poder pagarse más para poder tener una pensión digna y tienen que pagar los medicamentos. O sea, y yo ahí, en esa lucha, a mí me parece muy bien la solidaridad. Oye, pero primero por tu casa. Primero por tu casa. Y yo ahí como que no veo mucho movimiento. No digo que no lo esté haciendo, ¿eh? Queda claro, Yolanda Serrano. Bueno, pues hay una renta básica nueva que ha aprobado este cuatripartito que viene, bueno, pues a garantizar más derechos. Garantizar más derechos y de forma a veces indiscriminada. Nosotros la votamos en contra y planteamos una alternativa. Nosotros sí que creemos que a la gente que tiene dificultades hay que ayudarle, pero que además de ayudarle hay que exigirle que busque trabajo. Hay que exigirle que se forme para salir de esa situación. Hay que acompañarla en procesos de formación vinculados con el empleo. y hay que, bueno, pues hacer que no sea, en fin, una renta para toda la vida y para siempre, pues porque, bueno, pues la inmensa mayoría de esas personas que están en esa situación lo que quieren es poder trabajar. Y para eso hay que hacer un esfuerzo especial. Bueno, pues nosotros planteamos ese tipo de medidas, es decir, vale, te ayudamos, pero vamos a ver cómo hacemos para que tú salgas de esta situación y te puedas ganar la vida. Y sin embargo, el cuatripartito, pues es, te ayudamos y te seguiremos ayudando. Te ayudamos y te seguiremos ayudando. Sí. Hagas lo que hagas. Sí. Hagas lo que hagas. O sea, tanto si te quedas en casa como si te sales. Sí, sí. Es una cuestión que la vivimos todos navarros. Lo está diciendo Javier Esparza. Ana García está muy relacionada en este en esta materia por algunos temas que te has visto... Yo puntualizaría lo de hagas lo que hagas. Yo creo que al final de 2 años han dicho que te tienen que garantizar un empleo. Otra cosa es que yo lo vea posible. ¿Quién va a garantizar un empleo? Bueno, la estrategia de Izquierda Unida es más que renta básica, es garantizar empleo. No. Y me temo que la de garantizar empleo era la propuesta de renta básica que hicimos nosotros. Es decir, que tampoco lo puedes garantizar, porque la realidad es que nadie lo puede garantizar. Pero sí puedes hacer que esas personas que están en esa situación, a través de unos procesos de formación, a través de exigirles que hagan esa formación, a través de que nadie pueda decir no a un empleo si se le ofrece, a través de ese tipo de medidas, pues al final ayudes a que esa gente termine saliendo de esa situación. Eso sí se puede hacer. Eso es lo que están haciendo en algunas comunidades de este país. Y aquí en Navarra lo que hemos hecho ha sido quitar las exigencias y elevar las prestaciones, minimizar las exigencias. Y eso es un dato. Está usted exponiendo un dato, ¿no? Eso es un dato. Totalmente eso certificado. Es un dato. Eso es un dato. Y es un dato. Ana García. Yo lo que le veo el fallo es que a la hora de buscar empleo creo que no se enfoca, pero nada bien. Hay mucha gente que está desempleada, pero ya tiene la formación. Y lo que no está funcionando es el Servicio Navarro de Empleo o el Servicio Público de Empleo, porque la realidad, y lo dicen las estadísticas, es que el 80% de los empleos se consiguen de forma privada, a través de contactos. Entonces, ahí yo es que, por una parte, entiendo que es muy difícil a veces encontrar un trabajo si no tienes los contactos adecuados. Y enfocarlo todo a formación, eso es lo que se ha hecho hasta ahora y ha fallado. Entonces, yo creo que no sé cuál es la fórmula, pero hay que cambiar. Ahora, fíjese, de todos los desempleados que hay en Navarra, el 75% tiene una formación hacia abajo. 75% de los desempleados, es decir, en función de la formación que uno tiene, tiene más posibilidades de trabajar o menos. Cuanta menos formación, menos posibilidades de trabajar. Eso es un dato objetivo que ocurre en Navarra y ocurre en el resto de España. Pero hablando de empleo, efectivamente, al final nadie tiene una varita mágica. ¿Cómo se promueve el empleo? El empleo se promueve, pues, ayudando a las empresas y no crujiendo las impuestos y haciendo que las empresas navarras sean las empresas que más impuestos pagan de toda España. ¿Cómo se promueve el empleo? Ayudando a los autónomos y no, bueno, pues antes de ayer leíamos una queja de los autónomos de Navarra en relación al gobierno. ¿Cómo se promueve el empleo? Apostando por inversiones que son productivas, como el Canal de Navarra y el tren de alta velocidad, que generan competitividad, que generan futuro, oportunidades y empleo para todos los navarros en igualdad de condiciones. De esa manera se promueve el empleo. ¿Qué está haciendo este gobierno? Justamente todo lo contrario. Esta es la realidad. Por lo tanto, pues sí, efectivamente, ¿la formación es suficiente? Pues no es suficiente. A partir de ahí hace falta hacer una política económica que sea sensata y que contribuya y que ayude y que dé estabilidad y que dé certezas a los empresarios y que haga a Navarra atractiva. Navarra hace 2 años era una comunidad envidiada desde el punto de vista del empresariado español. Es decir, y aquí venían empresas porque Navarra era atractiva. Atractiva. Hoy ha perdido ese atractivo. Lo ha perdido por la inestabilidad del gobierno, lo ha perdido porque se gobierna con los amigos de los de la ETA, lo ha perdido porque se ha crujido impuestos a la clase empresarial de esta tierra, lo ha perdido porque a la empresa familiar de Navarra, a la pequeñita, se le ha metido el impuesto de patrimonio que no existe en el resto de España. Ese impuesto que cuando llegó el PNV a Guipúzcoa lo quitó, y porque Bildu lo había puesto y llegó el PNV y lo quitó. Y lo que es malo para Guipúzcoa debe ser bueno para Navarra. Bueno, pues aquí cogen y con dos narices nos lo ponen. Eso es política económica, eso ayuda a generar empleo y obviamente eso ayuda a solucionar los problemas y a garantizar un futuro. Hoy en Objetivo La Ribera, Javier Esparza, ya saben que ustedes pueden lanzar las preguntas que deseen. Vamos a ver porque están entrando bastantes. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio. 96.0 FM. En Radio Tudela, Es Radio, Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. Pero antes de dar paso a los oyentes, también queríamos hacer una aclaración. Ana García hablaba de los servicios sociales y queremos saber si ustedes desde Unión del Pueblo Navarro van a ejecutar o van a proponer algo para el control de estos de estas ayudas que se dan. Durante muchos años se ha dejado a las personas esa bondad que puede tener una persona de trabajar en el servicio social, de decir, bueno, es que lo está pasando mal, le voy a ayudar. Pero vamos a ver, ¿quién está controlando a esas personas que dicen sí o no? Porque bueno, ahí muchas veces, y perdona, don Javier Esparza, Ana García, nos dices que hay un agujero importante, o por lo menos te hemos entendido. Sí, si me estoy equivocando, dímelo, Ana, por favor. Yo lo digo siempre, que hay un agujero ahí. Gente que va a recoger alimentos a Cruz Roja o a Cáritas con BMWs. Chico, pero ¿eso dónde se ha visto, pues? Aquí, que somos tontos. No, yo me refiero que para el trabajo que yo tengo, pues estoy en contacto con mucha gente que es de, pues, que recibe prestaciones y a veces sabe si cumplen los requisitos o no, y a veces no los cumplen. Y unas veces no, es que a veces no es ni siquiera porque ellos lo estén haciendo mal, sino porque se lo han dado y ellos no han hecho nada. Y a veces pongo el ejemplo de, tuve un cliente una vez que le dieron para pagar el alquiler 1.900 euros y yo estaba llevando esa hipoteca y esa hipoteca se la iba a quedar el banco. Y decía, pero ¿para qué le dan 1.900 euros que no se los va a dar al banco? Y yo le aconsejaría que no se los dé porque el banco se los queda y encima se queda la casa. Ese tema queremos saber su opinión. Javier Esparza, comprométase a algo, diga algo claro que le entendamos todos, por favor. Bueno, nosotros lo que hemos pedido hace 6 meses, pedimos un informe a la Cámara de Contos para que analizara todas las ayudas sociales de Navarra. Todas. Este tipo de ayudas, precisamente. Porque el gobierno este, del cambio con K, que a veces le llamo yo, llegó situando a Navarra en una situación de emergencia social. Navarra estaba en una situación desastrosa, de emergencia social, pero generalizada. Entonces, como había hecho ese discurso, era mentira, pero como había hecho ese discurso, luego llega y tiene que montar y tiene que poner en marcha, le costó 8 meses o 9 meses, no sé cuánto tiempo, unas ayudas de emergencia. ¿Y qué dice la Cámara de Contos? Que están duplicadas, que esas ayudas ya estaban, que están mal los expedientes y que es un desastre total y absoluto. Perdone, en esas ayudas política. También entra la Ribera de Navarra, porque hace poco ha salido unos datos. En esas ayudas entra toda Navarra. Esas ayudas son para toda Navarra. Son ayudas de emergencia para el conjunto de los ciudadanos. Por lo tanto, al final, bueno, pues se demuestra lo que se demuestra. Le hemos exigido al gobierno que rectifique. ¿Y el gobierno qué ha dicho? El gobierno ha dicho que no. Y ya está. Y se quedan tan anchos porque son prepotentes y porque son incapaces de reconocer un error. Y a veces puede haber errores en la gestión de las ayudas, yo no lo discuto. Tampoco creo que todo el mundo que reciba ayudas, en fin, se aproveche de la situación. Desde luego yo eso no lo comparto, que quede claro. Pero bueno, y aquí tampoco se ha dicho pero eso. Seguramente, bueno, pues hay casos puntuales. En los pueblos pequeños, además, donde nos conocemos todos, igual más localizados, ¿verdad?, o más localizables, o más visibilizables, que están ahí, y esos casos existen, pero yo también creo que eso no es la generalidad de la gente que recibe ayudas en Navarra. Pues yo pienso que mucha gente de la que está metida en este rollo tienen una alergia laboral importante. Pues por eso se la queríamos quitar nosotros con nuestra renta básica, pero en fin, se nos votó en contra. Vamos. Por finalizar, bueno, Ana. Sí, yo es que creo que no tienen alergia, yo creo que tienen que trabajar. De hecho, yo es que he tenido clientes que les he llevado, por ejemplo, la hipoteca mientras ellos se han ido a Francia porque preferían el trabajo de Francia que la prestación que podían obtener aquí. Y yo cuando me quejo de que se gestionan mal, no es que quiera dar la sensación de que estoy en contra de que sean las ayudas, porque a veces me encuentro también gente que es que no recibe nada, y unos mucho, otros, me refiero a que se gestiona mal. Esa es la idea que yo quiero transmitir y que creo que... Ha quedado claro, Ana. Bueno, pues sí, pues puede haber casos, pero en general también yo creo que hay que ser claros con esto. A mí me da la sensación que Navarra tiene una red de protección social que se ha construido durante muchísimos años, que para sí la quisieran otras comunidades, que puede haber matices, que existe este debate que hemos planteado, sin ningún tipo de dudas, que todo es mejorable, por supuesto, sin duda alguna también, pero tenemos una red de protección social que creo que es importante ser capaces de mantener. Vamos con las preguntas de los oyentes, y lo cierto es que la primera que nos hemos encontrado pues tiene que ver con la bandera de Navarra y tiene que ver con Aoiz, una fotografía que usted salía con la Ikurriña, y dice que en la foto que ha publicado su perfil de Twitter de UPN, que no le ven con la Ikurriña detrás como en Aoiz. ¿Qué le quiere decir a este oyente? Bueno, pues que yo pasé a la historia como el alcalde de Aoiz que quitó la Ikurriña, por hacer eso a un concejal mío, recibió una agresión. Cuando digo agresión es agresión, le pegaron. Y Úrsulo Barcos pasa a la historia junto a Izquierda Unida, junto a Podemos, junto a Geroa Bai y junto a Bildu, como la primera presidenta de Navarra que vota a favor de que se ponga la Ikurriña en esta comunidad. Y poner la Ikurriña en esta comunidad a la altura de la bandera de Navarra, lo que quieren hacer es decir que Navarra es Euskadi. Y Navarra no es Euskadi, nunca ha sido Euskadi y no va a ser Euskadi en el futuro. La palabra que Javier Esparza nos lanza y tiene que ver con esa historia que yo creo que ha sido muy, se ha publicado mucho por WhatsApp, esa imagen de Javier Esparza con la Ikurriña Aranoiz. Por lo tanto, nos está diciendo que eso, explíquen un poco esa historia, ¿no? De esa fotografía de Javier Esparza con la Ikurriña, que era en Aranoiz, que dice que cuando entró de alcalde, sí, en ese momento se ponía la Ikurriña en Aranoiz, entiendo. No estaba colgada en el balcón, estaba en su despacho. Se hizo un referéndum, en mi despacho tampoco estaba, estaba en el salón de sesiones. Se hizo un referéndum en el año 77-78 en Aoiz y en algún otro pueblo. Uh-huh. Y la gente votó que se pusiera la Ikurriña. Es lo que pasó. Y por eso se cambió la ley en el año 2003, para que eso no pudiera pasar. Y UPN cambió la ley en el año 2003. Y en el año 2003, quien les habla, pues retiró la Ikurriña como no podía ser de otra manera. Y cumplió la ley. Cumplió la ley. Lo han escuchado, no conocíamos esa historia, así que ya lo hemos conocido, porque al final cuando veíamos a Javier Esparza con la Ikurriña decíamos, ¿qué hay detrás de esto? Pues le hemos preguntado, gracias a los oyentes, que lo hacía, yo creo que lo hacía más de forma despreciativa, te he entendido, Javiloto, no sé si nos está escuchando o no, pero entendía que iba en esa idea y parece que hay una historia. Ellos están dolidos con este tema, quiero decir, poner la Ikurriña significa lo que significa. Este gobierno sigue con sus obsesiones nacionalistas. Entonces, poner la Ikurriña, pues es decir que Navarra es Euskadi. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso y no vamos a estar de acuerdo jamás. Y lo denunciamos. Y claro, eso les tensiona. Y como les tensiona, quieren vender la idea, en fin, pues ya poco más o menos que el presidente de UPN tiene perfil nacionalista. Pues esto en Navarra, obviamente, no se lo cree nadie. Vamos con más preguntas, sobre todo comentarios. Dice por aquí un oyente, mi marido tenía un compañero argelino y se ha despedido porque cobra más sin trabajar. Algo que bueno, un oyente nos manda una nota de WhatsApp, estas cuestiones. Pues con esta última subida que ha habido en la renta básica, pues a veces, pues igual es posible, sí. En función del número de hijos que tenga, pues a veces sí. Y eso es lo que no puede ser. Lo que no puede ser es que un camarero, y pongo un camarero como puede poner otra profesión, gane 1.000 euros, trabajando de lunes a sábado incluido, 8 horas a la semana, y alguien, pues por estar en su casa, reciba una ayuda de 1.000 euros. Es que, pues eso, pues yo creo que ahí hay que hablar y hay que buscar equilibrios que sean sensatos, que sean racionales y que contribuyan a que la gente, bueno, que quiera trabajar, pues trabaje, que es lo que nos hace falta, que todo el mundo tenga trabajo, porque además desde el punto de vista personal yo soy de los convencidos que es preferible tener un trabajo que quedarse en casa. Un comentario de cómo está de mal hecha la ley. Yo tengo, por ejemplo, un cliente que sí que está trabajando y no está tomando ninguna ayuda. Si tuviese una ayuda de la renta básica, le subvencionarían el 75% del alquiler. Como resulta que trabaja y gana bastante menos que las ayudas, le subvenciona solo el 50%. Es que esas cosas... Repite el caso, por favor, para que quede claro. Esto es un caso real. Es un caso real. Trabaja, gana alrededor de los 800 euros. No puede casi ni pagar el alquiler. Le subvencionan solo el 50%, pero aún así se le quedan 200 y pico. Miras la ley, si tienes una prestación social de renta garantizada, te subvencionan el 75% del alquiler. Dices, ¿qué le recomiendo yo a este hombre? Que no trabaje. Si es que es lo que esa ley lo que está haciendo es recomendar a que se queden. Aparte de que me parece que los sueldos son muy bajos también por la reforma laboral. Eso es la segunda parte que vamos con ese tema, sobre la reforma laboral. Y luego también un tema que ayer hablábamos también con Sergio Vitas, concejal de Fustiñana, que además es de su partido, de Unión del Pueblo Navarro, y nos hablaba sobre el tema del euskera en la administración, algo que aquí pues él decía, y si te parece vamos a abordarlo ya y luego finalizamos con la reforma laboral, por conocer su opinión, ¿no? Porque al final Sergio Vitas nos explicaba que una persona que ha nacido en el Baztán, que conoce el euskera porque ha nacido y conoce el euskera, va a tener más oportunidades de entrar en la administración que una persona de la Ribera, que por A o por B, pues no hablamos esta lengua que culturalmente nos encanta. Javier Esparza, entendemos que en esa línea, ¿no? Y un guipuzcoano también va a tener más posibilidades. Claro. Y un vizcaíno y un alavés. Esa es la realidad. La realidad es que en Navarra, el 88% de los navarros no sabemos euskera, yo me incluyo, y hay un 12% que sí. Y lo que se está haciendo con esa obsesión nacionalista de utilizar la lengua como herramienta de construcción nacional, pues también se hace en la administración. Y le doy el doble de puntos de los que tenía hasta ahora para aquel que sabe euskera. Eso que termina haciendo en oposiciones que son muy reñidas, muy competidas, pues que terminará entrando el que sepa euskera. Y si el 88% de los navarros no sabemos euskera, lo tendremos crudo. Ojo que no está aprobado el decreto, ¿eh? Y en la Ribera no es el 88, es el 98. Por lo tanto, más crudo todavía para la gente de aquí. Porque, pues ya está, pues porque no sabe euskera, pero de la misma manera que no sé yo euskera. A mí eso me parece una injusticia, me parece un despropósito y me parece pues una más de las que este gobierno lleva haciendo desde el minuto uno, porque tiene una única obsesión. Ni el empleo, ni el desarrollo, ni las políticas sociales, ni la educación, ni nada de nada. Es su bandera y su país. Parece, pero desde luego no es Navarra. En alguna ocasión, cuando lo escuchamos hablar, parece que cuanto peor le vaya a Navarra, mejor a usted. Pues no, a mí lo que me gustaría es, pues fíjese, no, para nada, de verdad, pero de verdad, a mí lo que me gustaría es que las cosas estuvieran haciendo con sentido común. A mí el euskera hay que ayudar y pues si me parece bien, pero habrá que ponerle orden, o sea, no puede ser de esta manera, o sea, no se puede, en fin, convertir en ciudadanos de segunda, eso sí que es convertir en ciudadanos de segunda, porque no tienes las mismas oportunidades, te limitan la igualdad de oportunidades que debiéramos tener todos a la gente que no sabe euskera. O sea, eso me parece un total y absoluto despropósito. Se podría hacer con sentido común. ¿Qué ocurre? Que llevan 40 años sin gobernar y están gobernando desde el rencor. Y están gobernando como si todo fuera urgente y todo fuera... Y eso yo creo que les va a perder. Y eso es lo que va a hacer que la gente no vuelva a depositar su confianza. Y también UPN les dio muchas prebendas que ahora no les han dolido prendas para sacudirse el polvo. O sea, estos barros del euskera llevan unos lodos desde hace 20 años. O sea, desde hace 20 años, cuando gobernaba UPN, en el Departamento de Educación, yo y unos cuantos padres más denunciamos cómo estaba siendo la ley del euskera en la Ribera, en los colegios, cuando ibas concretamente en el Diablitas, que es donde a mí me tocó matricular a mi hija. ¿La vas a apuntar a euskera? No. Pues se va a quedar sola. Oye, que me has dado el número 3 de matrícula y van a ser 27 niños, ya sabes que los otros van a ir. O sea, de esta manera era como se hacía. Además, los niños que iban a euskera, el gobierno de Navarra les pagaba una semana de vacaciones gratis en Beire. En el año 2000. Y a los que no iban se les prohibía salir de clase. Porque si esos niños no iban a clase, pues a la tercera falta los expulsaban del colegio. Ejemplos que estamos colocando. O sea, hombre, yo creo pasó que... siendo Luis Campoy consejero de Educación. Bueno, yo creo que UPN no tendrá la culpa de todo lo que pasa en esta comunidad. No, por matizar, porque claro, UPN, y en el caso de la política lingüística, como en otros casos, no ha tenido mayorías. Ya. No ha tenido mayorías. Y ha tenido que llegar a acuerdos para poder gobernar esta comunidad, con el Partido Socialista de Navarra. Y la política lingüística se definía entre los dos. Y todo el mundo tenía que ceder, sin ningún tipo de duda. Uh-huh. Todo el mundo. Pero esos acuerdos, yo creo que a la larga, han sido buenos para esta comunidad. Porque han permitido, bueno, sí, nosotros terminamos esta pasada legislatura, después de una legislatura durísima, con la menor tasa de desempleo de España, con la mejor política educativa de España, con la mejor política sanitaria de España y con la mejor política social de España. Así dejamos Navarra cuando se nos echó del gobierno, porque se juntaron todos, aunque nosotros fuimos la primera fuerza. Entonces, bueno, yo creo que en el balance, pues, y era una Navarra por la que cualquier otra comunidad se hubiera cambiado. Hoy ya no ocurre eso. En 2 años han dilapidado esa herencia, ese buen nombre de Navarra, esa envidia sana que se nos tenía, pues ya no existe. Y bueno, pues en la política, en 20 años, pues seguro que habremos tomado decisiones acertadas y nos habremos equivocado en otras. Pero bueno, el balance general... Cuando yo empecé mi intervención, le quería decir que UPN, pues para, no sé, si para... Llegar a acuerdos. Oye, hacer un guiño, llegar a acuerdos. Esos acuerdos que dices, esas cosas, bueno, uh-huh. Pues vamos a tener un poco más de tiempo. Yolanda, queremos hablar también... Fin. Ahora han llegado ellos... como elefante a cacharrería, que les ha dado igual, pues eso es lo que le estoy diciendo, Y lo que yo le digo a usted y es eso que ha habido un caldo en cada pueblo que 20 años después se está empezando a sentir. Bueno, yo lo que le digo a usted es que dentro de 2 años que llegará UPN al gobierno, ojalá, toda esta política lingüística se echará para atrás y le pondremos sentido común de verdad y respetaremos la realidad social y lingüística de esta comunidad. Muy claro, lo tiene usted que va a volver, que va a liderar el gobierno de Navarra dentro de 2 años, muy claro. Y además en la explicación de Navarra Televisión también lo hacía referencia. ¿Tiene alguna encuesta? ¿Ha hecho alguna encuesta en la que le van a votar todos a usted? ¿O va a sacar mayoría absoluta? ¿O es un...? No, pero tengo mucha confianza en lo que representamos. Y tengo mucha confianza en la gente. Y en el sentido común de la gente. Tengo mucha confianza. Somos el principal partido de Navarra. Yo sé que vamos a crecer, sé que vamos a tener más votos, sé que vamos a tener más parlamentarios. Y al final aquí va a haber dos alternativas. O un gobierno nacionalista o un gobierno con UPN. Esta es la realidad y esto es lo que va a ser. Y los ciudadanos tendrán que elegir. Y a mí me da la sensación que lo que está haciendo este gobierno no lo quiere la inmensa mayoría de la sociedad navarra. No lo quiere. Y a eso, además, pues bueno, nosotros, lógicamente, plantearemos un proyecto que sea atractivo, que cuente las cosas claras, que sea riguroso y que genere ilusión. Y eso es lo que creo que hará que volvamos a gobernar esta tierra. Acercándonos al final de la tertulia, agradecemos que vamos a estar pues la hora completa hablando con Javier Esparza, que cuando le invitábamos a Objetivo La Ribera así lo decía, que quería estar en este debate, abierto a las preguntas de ustedes. No ha habido ningún tipo de problema, hay que decirlo, para que estas preguntas lleguen. Así que, bueno, las últimas que vienen ya son más locales, que tienen que ver con Murchante, pero antes algo que decir sobre la reforma laboral y sobre esos sueldos que estamos hablando en la Ribera, pues que es la realidad, ¿no? Que para nada estamos hablando de un sueldo medio de 2.300 euros, como dicen que en Navarra existe, y de las políticas de la reforma laboral. ¿Algo que decir sobre este punto y dónde cree que está el objetivo? Bueno, pues yo creo que después de una crisis brutal, en donde hay miles de ciudadanos que han sufrido de una forma muy importante, ahora que parece que se está empezando a reactivar la economía y en fin, a ver las cosas de otra manera, de una forma más positiva, los salarios también tienen que empezar a subir. Eso es lo que creo, porque es lo que me parece justo y me parece que es lo que necesita este país y lo que necesita también esta comunidad. Lo que en ninguno de los casos puede ser es que, además, a esa clase media que ha sufrido lo que no está escrito para sacar sus familias adelante, ahora la crujamos a impuestos. Y a partir de 19.000 euros, gracias al gobierno de la señora Barcos, aquí todo Blas pague más impuestos. Porque después de la que ha caído, después de haber aguantado lo que hemos aguantado, ahora que empezamos a sacar la cabeza, ese varapalo era total y absolutamente innecesario. Y eso también tiene que ver con la renta que te queda líquida en el bolsillo para poder gastar, para poder viajar, ¿Y cómo fue que el líder de Podemos dijo que estaban tan mal las cuentas cuando entraron? Estuvo Eduardo Santos el pasado viernes y dijo que las cuentas del gobierno Navarra eran alarmantes. Así las describió. Bueno, pues el consejero de Hacienda del gobierno de Navarra, de Uxue Barcos, dijo que habíamos gestionado con austeridad y que la situación era buena. El nivel de deuda que tiene Navarra en relación a otras comunidades autónomas, cuando empezó la crisis éramos los quintos más endeudados y cuando terminó la crisis éramos los decimosegundos más endeudados. Es decir, tenemos un endeudamiento normal, como tienen otras comunidades autónomas. Pero ¿sabe lo que pasa? Que esas otras comunidades autónomas no suben los impuestos a los ciudadanos, no suben los impuestos a la clase media, a las familias con hijos. Cuantos más hijos tienes, más impuestos pagas. Es que es el mundo al revés. Es difícil hacer las cosas peor de lo que lo está haciendo este gobierno en materia fiscal. Y eso es un castigo a la gente normal, no a los ricos, a la gente normal, a la gente que madruga todos los días para ir a currar. A esa gente la han crujido. Y es una vergüenza. Ya terminamos. ¿Qué le parece a UPN la ampliación del consultorio médico de Murchante? Dice por aquí que van a votar el 13 de septiembre, viene a visitar el consultorio y dice, y en cuanto al centro de día de Murchante, lo comenzaron hace 8 años, UPN lo comenzó y lo paralizó. ¿Y ahora qué haríais vosotros si estuvierais en el poder? Dice. Bueno, pues nosotros seguramente si se comenzó ese proyecto es porque era necesario, con lo cual las cosas que se empiezan hay que terminarlas. Para mí de cajón. Y en cuanto al consultorio, si hay una demanda de la localidad, pues entiendo que también estará justificada. Y se tienen que ir haciendo inversiones, porque son inversiones que hacen, bueno, pues que hacen más competitivo y que mejoran los servicios que se dan a los ciudadanos. ¿Qué ha ocurrido? Que estos que tienen más dinero es que tampoco hacen inversiones. O sea, la economía va mejor, recaudan muchísimos más impuestos y al final, ¿en qué nos lo gastamos? ¿A mí me han mejorado los servicios? ¿Me han mejorado la política social? ¿Me han mejorado el sistema educativo, que lo están destrozando? ¿Me han mejorado la política sanitaria? ¿Me atienden mejor? Mentira, pero pago más impuestos. ¿Tengo más posibilidades de encontrar un empleo? Por ellos tampoco, pero pago más impuestos. Eso es lo que no puede ser. Y la autopista también pagamos. También pagamos. Los de aquí. Efectivamente. Y desde hace mucho tiempo. Ana García, por finalizar. Bueno, lo último, un poco de Éder. ¿Coincide un poco cómo se están llevando las cosas en EDER, la nueva estrategia, con la estrategia que tiene el propio partido? O de otra manera, ¿cuál es la estrategia que tiene el partido UPN para la Ribera? ¿Coincidirá? ¿No? Bueno, pues analizaremos los documentos que se presenten, pero seguramente los análisis serán parecidos. ¿Qué ocurre? Que aquí el papel lo aguanta todo. Sí, sí, no, los análisis y las medidas. Y las medidas seguramente, bueno, seguramente serán parecidas, pero claro, seguramente esos documentos dicen que hace falta agua en la Ribera. Y el presidente de EDER seguro que dice que hace falta agua en la Ribera, claro, ya. No, para eso no hace falta. No, sí, hace falta voluntad política, porque claro, su partido en Pamplona vota en contra de que aquí venga agua. Y el alcalde de Tudela no dice nada. ¿Qué votó? A ver, esa votación que está diciendo. Izquierda Esquerra votó que no quiere que venga el agua a... Nosotros ayer llevamos una moción en el Parlamento de Navarra que venía a recoger la voluntad de los regantes, de las comunidades. Las 21.000 hectáreas. ¿Ustedes? Eso es. Pero ¿qué es lo que quieren las comunidades de regantes de aquí? ¿Qué es lo que quiere la gente de aquí? Que no es lo que... UPN también lo quiere, pero quien lo dice, y lo dice públicamente, y se lo ha trasladado al gobierno... son los regantes, son los agricultores, son las comunidades de regantes. Bueno, pues nosotros cogemos ese documento y se lo ponemos encima de la mesa al Parlamento para que se posicione. Y todo el mundo le dice no a lo que están diciendo los regantes, incluido Izquierda Unida. Entonces, a mí documentos de desarrollo rural, de desarrollo económico, de comarcales y tal, me parecen ideales, pero hay que defender el tren, porque es economía y es empleo. Y Izquierda Unida no está defendiendo el tren y quiere un tren chuchú. Y ahora con el canal hay que defender... ¿Quiere un tren chuchú? Sí, quiere... ¿Eh? Que la comarca hay diferentes partidos. Estamos llegando al final, Ana, por favor. Sí, pero bueno, pero me refiero que aquí, bueno, teniendo a quien tienen en la alcaldía de Tudela, pues yo creo que estas apuestas que son estratégicas para el futuro de esta ciudad y del conjunto de la Ribera, desde luego no tendría que haber ninguna duda. Yo ayer le dije a Izquierda Unida, y termino, que le está haciendo un flaco favor al alcalde de Tudela con la posición que está marcando. Pero es que el alcalde de Tudela creo que está haciendo un flaco favor a los vecinos de Tudela porque no está siendo capaz de defender su ciudad ni a sus gentes. Yolanda Serrano, 30 segundos. Bueno, pues yo que soy pequeñísima empresaria, que estoy harta de pagar, que tengo unas ganas de que mi hija termine de estudiar para retirarme de la vida pública, ¿cómo me vuelve a ilusionar Javier Esparza? Empezamos con esa pregunta. Bueno, pues avalando, claro. Nosotros tenemos unos principios y unos valores. Creemos en una tierra que tiene que ser Navarra, que tiene su bandera y que tiene que estar dentro de España. Desde el punto de vista económico, nosotros dijimos que había que bajar los impuestos. Había que bajar el IRPF y había que ayudar a las empresas. Y había que hacer un tipo único en las empresas al 19%. Y no la crujida que acaban de hacer. En política sanitaria, habrá que pensar en el futuro. Estamos cada día, afortunadamente, vivimos más. Pero el sistema sanitario habrá que adaptarlo. No se está haciendo absolutamente nada. En educación, pues nosotros que creemos que tiene que haber libertad de educación. Creemos en la vertebración del territorio. Estamos en todos los pueblos de Navarra y estamos empeñados en escuchar a la gente y hacer las cosas desde el sentido común y priorizando el bien común, sobre todo a lo que puede ser el interés partidista. Eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que vamos a seguir haciendo y en esa línea irá nuestra propuesta. Gracias, don Javier Esparza, por haber estado en la programación de Radio Tudela, al igual que Ana García y al igual que Yolanda Serrano. Gracias. Un placer.